El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? Esta misma noche. ¡Se jodió la Nochebuena! ¡Se jodió la Navidad! ¡Se jodió todo, todo! Afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo. La estructura del infierno en Resistencia Radio. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a La Estructura del Infierno, programa número 49. Nos acercamos a la medianía, eso ya lo dijimos, pero es bueno recordarlo, ¿no es así? Mi querida baronesa de la Guerrero, Ceci Montero, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, querido Jules, como siempre un placer, también saludo y le doy la bienvenida a quien nos ve o escucha La Estructura del Infierno. Y pues sí. ¿Cómo, qué opinas de que estamos a punto de cumplir los 50? Siempre es una crisis, ¿no? Menos pues aquí. Espero que no nos dé crisis. Así son feas las crisis. Ay, sí. Y más en estos tiempos de COVID, donde más de uno ha replanteado, creo que su vida y, así es. Y lo que hará con ella, ¿no? Así es. Hay muchos que no se adaptan a esta nueva realidad, pero. Nosotros sí. Sí, sí. Aquí seguimos, que es ganancia, ¿no? Y vamos muy bien. Día a día, un día a la vez, como dirían en doble A. ¿No? La verdad desconozco, perdón, la filosofía de doble A, pero si tú lo dices, lo creo. No, algún día te platicaré de un par de visitas que hice. No. No, yo creo que tú eres una alcohólica. Yo quiero seguir siendo anónima. Ay, sí. Ándale, que no sepan de mí. Pero bueno, también para mencionar que este programa está muy cercano a cumplir su primer aniversario. Y queremos, si es posible, hacer algo pues para celebrarlo. Evidentemente, el pastel envinado. Ensangrentado, ¿no? Con vino. Y endemoniado. Está en la lista. Endemoniadísimo. Está pensado, pero bueno, queremos ver también la posibilidad de hacer un, pues no sé, un pequeño programa en donde hagamos una especie de recuento, quizá, ¿no? De lo que nos ha tocado vivir a lo largo de este año. Ceci se integró un poco más avanzado al proyecto, pero pues. Pues tienes muchas anécdotas ya que contar, quizá de cómo la primera vez que nos escuchaste dijiste, ¿por qué voy a salir con ese par de? Ya lo sabrás en su momento. Perfecto. Me queda bien claro, es que Ceci Montero no se guarda nada, no se guarda nada. Pero bueno, regresando a nuestro programa 49, hoy La Estructura del Infierno trasciende fronteras una vez más. Así ¿no es así, Ceci? Así es, hoy tenemos el gusto de tener a un miembro en el programa de una banda argentina. Sería la segunda ocasión que tenemos en el programa una agrupación de otro país. Ellos han hecho tour por su país, así como Uruguay y Europa. Están por lanzar nuevo material y desde Buenos Aires nos acompaña Ariel de Domination. We'll be right back. La estructura Ariel, del infierno. Muy buenas noches, hola. Bienvenido a La Estructura del Infierno, ¿cómo estás? Muchas gracias, gente, muy bien, por suerte. Ya acá bastante entrada la noche, son las 11:20. La verdad que excelente momento para una charla. Sí, siempre, es. ¿No? En estas noches, y sobre todo en Buenos Aires, que siempre nos da la impresión de que la bohemia está a flor de piel. Yo por el momento estoy a... en Entre Ríos, sería 220 kilómetros de Buenos Aires, wow. Pero toda mi vida estuve en Buenos Aires, así que... 220 kilómetros, ¿hacia dónde, hacia qué parte? Hacia el norte sería. Hacia el norte, ok. Estoy pegado a Uruguay. Estoy a 14, 15 kilómetros de Uruguay más o menos. Muy bien, muy bien. ¿Y pero Domination sí se gesta en Buenos Aires? Sí. La base siempre fue en Buenos Aires, en Capital Federal, en el barrio Villa del Parque. Aunque todos éramos de distintos barrios, pero bueno, Villa del Parque fue como la base que se ensayó ahí, se armó todo ahí. Ya, entonces excelente. Empezaron oficialmente en el 2011. Y para entrar en contexto y para que los escuchas de nuestro país sepan más de ustedes... ¿Nos podrías platicar las raíces y la esencia de Domination? Domination nació de una forma muy, muy rara y sin querer, y arriba de un escenario. Okay. Cosa que... es raro, sí. Con Pablo Martínez, el ex batero de la banda, veníamos tocando con otra banda, teníamos una banda juntos, se nos enferma la cantante pocos días antes de un show, y le digo a Denis, que es el actual guitarrista y cantante de Domination, digo, mirá, me pasó esto, le digo, ¿te subís a cantar un par de temas, por lo menos para no cancelar el show? Sí, dice, no hay problema. Yo a Denis ya lo conocía de muchos años, hasta incluso habíamos hablado siempre de armar una banda, pero bueno, él tenía sus proyectos, yo los míos, y no era el momento. Se dio esa fecha, subimos a tocar, y fue automático, nos miramos y dijimos... Esta es la formación que tenemos que armar. Y bajamos de ese escenario y empezamos a hablar lo que sería, lo que termina siendo hoy Domination. Ya salí, ¿qué? Bajamos de ese escenario y dijimos, tenemos que armar algo los tres. Al principio habíamos pensado una formación de 5 personas, con 2 guitarristas y que Denis solamente cante. Hicimos un par de pruebas y a los 3 meses más o menos... Salimos, era momento ya de salir, no aguantábamos más. Salimos con Denis tocando la guitarra y cantando en formato trío. Y salimos con un EP, con fechas, con todo. Es como que fue todo muy, muy rápido, no casi ni tiempo a planear nada. Dijimos, armemos, lo armamos, nos juntamos, ensayamos, compusimos y al poquito tiempo ya estábamos arriba de los escenarios. Wow, qué no había tiempo que perder. Fue una suerte de epifanía, ¿no? Claro. No había tiempo. A ver, ya todo veníamos con vasta historia de haber tocado en otras bandas, de conocer el ambiente. Es como que no le encontramos el sentido de dar tanta vuelta. Sabíamos lo que queríamos, sabíamos a lo que apuntábamos. Era solo juntarse, componer y salir. Así que fue todo muy, muy natural. Bueno, cuando lo dices así parece como muy sencillo, pero como bien dices, requiere toda una trayectoria previa de ustedes, ¿no? Claro, ya todos teníamos bastantes años tocando en bandas, pasamos por varias bandas todos. Es más, okay. Igual ya con Pablo ya teníamos una banda y nos conocíamos, sabíamos lo que era tener una banda juntos, así que era como que bueno, solamente... Se sumó Denis y armamos algo diferente a lo que se venía haciendo. Y en esta formación de trío en la que estaban, ¿tenían el mismo sonido? ¿Buscaban las mismas cuestiones? ¿O ha ido cambiando? La banda fue cambiando. Creo que disco a disco se van notando los cambios. Fue algo que nos habíamos en ese momento planteado de no tener un límite, de que... ir para donde nos iba llevando la música, no encasillarnos, decir, bueno, hacemos heavy metal, No, hay cosas que de power metal que nos gusta, las sumamos. Hay cosas de trash que nos gusta, las sumamos. Y el día de mañana, no sé, puede haber cosas de hard rock, puede ser cosas de black metal. Siempre fuimos buscando nuevos horizontes, tratando de aprender. Porque creo que de eso se va aprendiendo y a ir mejorando como músico también. Conocer nuevas cosas. Claro. Sí. Tengo entendido, tengo entendido que actualmente ya es otra alineación completamente diferente. Claro, ahora ya hace poquito, bueno, todavía no la hemos presentado en vivo, la vamos a estar presentando el 15 de octubre, la nueva formación, con Jerónimo Costanzo en batería y Alejandro Graf en teclados. Ya Alejandro Graf venía trabajando con nosotros desde el 2016, pero no de forma ya oficial, formando parte de la banda, claro. Él grabó el segundo y el tercer disco, grabó todos los teclados, y las fechas, los shows en vivo que él tenía libre y que podía, se sumaba a tocar. Pero no era de forma oficial, en cambio ahora ya sí, ahora lo raptamos y dijimos, no te vas más. ¿Y, pero entonces Denis continúa con ustedes? Sí, Denis sí. Denis es de, ok. Pensé de los que... tres que arrancamos, quedamos nosotros dos. Solamente cambiamos el batero y se sumó un teclado. Ok. Claro, y en este sentido, Ariel, tú tocas el bajo. Yo toco el ¿cuáles bajo, serán, sí. ¿Cuáles fueron tus influencias o cuáles han sido tus influencias? ¿Qué es lo que tú has llevado a Domination? El quilombo. Como digo yo como músico soy buen hago buen show arriba del escenario. No, okay. A ver, tratamos de siempre, a ver, además de que tenemos gustos muy muy diferentes, tenemos muchas cosas en común también, y es lo que es el metal alemán, lo que es Gamma Ray, Halloween, Primal Fear, todo eso nos gusta mucho. Va, yo soy muy muy fanático de eso y creo que trato de ponerle ese estilo. Claro. Después obviamente cada uno le va agregando lo suyo, lo que viene escuchando en el momento, lo que viene viviendo en el momento, porque somos partidarios de decir, bueno, cada uno lleva un estilo de vida y los suma a la banda, ya sea de escuchar música country hasta, no sé, hasta escuchar techno. Ok. Todo suma. Es una palabra muy amplia. Sí, claro. Y en este sentido, ¿cuál es para ti la... o cuál ha sido la estrategia para que una banda como ustedes pueda durar por 10 años? Es difícil, la verdad que es como una familia, nosotros hemos convivido mucho, hemos tenido giras muy largas de 2 meses de estar conviviendo en una misma casa, estar, no sé, 15 días conviviendo adentro de un coche. Es conocer a la otra persona, conocer los límites de la otra persona, saber respetar los espacios. Creemos, claro, que eso es fundamental, respetar los espacios de cada persona. A ver, todos tenemos una vida aparte, que tenés días malos, tenés días buenos, tenés días que no querés hablar con nadie. Es respetar eso. Como una familia normal, como cualquier casa de cualquier persona, que te pasa que un día te levantaste y no querés hablar con nadie, y no querés que nadie te hable. Y es bueno, vos ves que esa persona está así, no le hablas hasta que se le pase, después se vuelve de vuelta a la normalidad. Así que creo que parte de que hemos estado así 10 años fue eso, el respeto mutuo a la otra persona. Qué bien. Y el respeto al proyecto. Y el respeto a la banda. Sí, claro, ¿no? Cuidar los ensayos, la hora del ensayo. Sí, el momento de componer, ¿no? Claro, tratamos de ser lo más organizados posible en lo que se puede, porque bueno, obviamente a veces la hemos pasado difícil, hemos tenido situaciones muy atípicas a una banda una banda chica, que fue que en 2013 se fue Denis, se fue a vivir a España, y eso fue que me dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Uh-huh. Él tenía la posibilidad de, al principio, venir 3 meses a Argentina. Bueno, en esos 3 meses era explotarlo. Era hacer shows, videoclip, fotos, todo lo que se tenía que hacer en el año, lo teníamos que hacer en 3 meses. Así que... Por eso, es como que sobrevivimos a muchas crisis. Y siempre se salió adelante por una cuestión de que es respeto al proyecto y respeto a la música. Decimos, bueno, es lo que nos gusta, es lo que queremos hacer. Y bueno, no nos queda otra que sentarse y trabajar. Es así de sencillo. Creo que todas las bandas tienen problemas, tienen discusiones. Eso es algo súper normal. Pero está el momento de decir, bueno, listo, hasta acá se llegó, la discusión terminó acá, sigamos trabajando de vuelta. Oye, y entonces esta rotación de miembros ha sido cuando ya uno de esos miembros ya no tiene estos, no comparte estos ideales. Claro, ya cuando con Pablo se fue, sí, este año, fue una decisión mutua de ambas partes, de que no estaba, no le hacía bien al proyecto, no le hacía bien a la banda lo que estaba pasando, y lo hemos charlado, se ha charlado mucho, costó mucho, porque, a ver, fueron 10 años de convivencia, costó muchísimo, a ambas partes nos costó mucho decir, bueno, hay que hacer un cambio, hay que buscar algo nuevo. Hemos quedado como amigos, porque, a ver, ya éramos amigos de antes, y eso también fue algo que se planteó de un principio. La amistad es primero. Lo que pasa fuera de la banda sigue como estaba. Adentro de la banda nos podemos recontraputear. Salimos de la sala de ensayo, salimos del estudio y somos amigos de vuelta. Bueno, no, es un trabajo difícil a veces, ¿no? Pero bueno, como bien dices, es un trabajo difícil. ¿No? Claro, a ver, es un trabajo muy difícil, pero bueno, es sencillo. Hay cosas que tenés que hacerlas, tenés que... A ver, es lo que te gusta, bueno. Apunta a eso y dale todo lo que tengas. Hay que dejar todo en estos momentos. Uno nunca sabe cuánto va a durar, cuánto tiempo vamos... A ver, hay personas que... He conocido personas que han dejado de tocar de un día para otro, que dijeron, me cansé y no toco más. Y a cualquiera nos puede pasar de la banda, ¿eh? Así que mientras estamos, hay que dejar todo. If you expect to wake up from this nightmare, think again. This isn't a dream. This is hell. And you're here forever. We'll be right back. La estructura del infierno. Claro. Oye, y Ariel, ¿cómo fue trabajar con Ripper Owens? ¿Cómo se dio ese trabajo? Fue la verdad que, además de para nosotros como músicos y como admirador, fue increíble y fue súper natural también. Lo contactamos vía Facebook, nos responde él en persona, súper buena onda. La verdad que nos sorprendió muchísimo. A ver, ya teníamos experiencia del primer disco de trabajar con artistas invitados de afuera. En el primer disco teníamos a Ralph Shipper. Dinos un poco de contexto. ¿Por qué? ¿Cómo se les ocurre invitar a Shipper, por ejemplo, y después a Owens? A ver, todos éramos fanáticos de Gamma Ray cuando estaba Shipper, fanáticos de Primal Fear. Y estábamos escuchando Primal Fear en el estudio, porque en el transcurso de la grabación del disco, en los momentos que teníamos un ratito libre, escuchábamos música y dijimos, qué lindo sería tenerlo de invitado. El técnico de grabación nos dice, pero a ver, mándenle un mensaje, de última les va a decir que no. No, pero nosotros pensamos, no debe ser tan fácil contactarlo. A ver, buscando alguna línea que lo pueda llegar a contactar. Y él dijo, no, muchachos, dice, escríbanle personalmente al Facebook de él, que él maneja su Facebook personal, dice. Bueno, le mandamos un mensaje y dijimos, no, no nos va a contestar. Y bueno, si no nos contesta, le escribimos a Ripper Owen. Bueno, sí, pero quedé en chiste. A las dos horas nos contestó Ralph Shipper diciendo que bueno, que sí, que pero encima es persona súper natural, no, nosotros nos imaginábamos, no sé, alguien inaccesible, que si no contactás al dueño de Nuclear Blast, que no, lo contactás por Facebook y te contesta, a ver, y nos dijo que sí, que no había problema, que le enviemos las pistas, que es lo que queríamos que haga él. Encima nosotros todavía no lo teníamos terminado de mezclar a ese tema que queríamos. Lo llamamos al muchacho del estudio y dijimos, che, Lean, mirá, pasó esto, ¿viste que hablamos lo que hablamos anoche? Bueno, dijo que sí. Así que fuimos a mezclar lo que faltaba de ese tema y se lo enviamos. Nos contesta de vuelta diciendo que sí, que no había problema, pero que por favor lo disculpemos, que se iba a demorar 20 días porque estaba resfriado. Nosotros no podemos creer, encima nos pide disculpas porque no lo podíamos creer. Cierto. Así que bueno, ahí ya después nos envió los temas, súper profesional. Y nos había quedado en el tintero Ripper Owen. Así que bueno, para el segundo ya sabíamos cómo trabajarlo. Lo contactamos directamente también al Facebook personal. También contestó súper rápido. Creo que tardó 4 o 5 días en grabar. Encima grabó. Después nos mandó un video comentando la banda e invitando a la gente que escuche la banda. Bueno. Súper también, súper humilde. A ver, uno tiene la idea de verlos ahí arriba en escenario como algo inalcanzable, como algo que es superior. Y después te das cuenta que es una persona como cualquiera. Es como cualquiera de nosotros. Que bueno, a ver, obviamente le deben caer muchísimos mensajes, yo creo. Pero cuando es así, es como que se toman el tiempo de leerlos y de ver si realmente lo pueden hacer, si les interesa, si. La verdad que hemos tenido suerte, no sé, le hemos caído en gracia. Bueno, pero también bueno, ahora que lo mencionas, perdóname, pero, o sea, yo también creo que igual puede ser que no tantas bandas se atrevan, precisamente por todos estos prejuicios que nos mencionabas previamente, ¿no? Dices, claro. ¿Para qué me esfuerzo en hacerlo, seguramente no me va a contestar. O sea, estamos hablando de Gamma Ray, ¿no? O sea, ¿por qué habría de contestarnos a nosotros? O con Owens, alguien que fue a suplir al mismísimo Rob Halford, ¿no? Entonces, yo creo que al contrario, creo que incluso han de ser menos las personas que dicen, bueno, el no ya lo tengo, como le decían a uno cuando quería tener novia en la secundaria, ¿no? Cuando uno está adolescente, sé tú, dile, el no ya lo tienes, ¿no? Y creo que al final muchas de las bandas se quedan ahí, ¿no? Porque dicen, no, bueno, es que nos va a decir que no. Y también creo que el profesionalismo, ¿no? O sea, esta seriedad de decir, bueno, ¿sabes qué? Tenemos ya un par de discos, tenemos un disco anterior, este es el material de lo que hacemos. Y bueno, creo que esto es como cualquier otra cuestión en redes sociales, no sé si estás de acuerdo, Ariel, pero pues si tú ya en tu primer disco tienes a Ralph Shepherds, pues Owens dice, oh, bueno, son serios, ¿no? O sea, Ralph estuvo ahí. Claro, ¿no? sí. Sí, a ver, claro. Nosotros... cuando lo contactamos a Ray Perowen, le pusimos, mirá, en el primer disco lo tuvimos a Ralph Shepherds, somos una banda que trabaja seria. La verdad que, y es como decís vos, que hasta nosotros la primera vez nos pasó, dijimos, no, ¿cómo lo queríamos contactar? Por intermedio de alguien que lo contacte. O por tratar de buscar alguien que conozca, alguien que lo conoce. Buscando como terceros. Y no, y el muchacho del estudio nos dijo, a ver, chicos, no. Contáctenlo directamente a él, no busquen intermediarios, porque cuando se busca intermediarios, se puede perder esa cadena. Claro. Y te digo, y como decís vos, nosotros, a ver, lo pensamos y decíamos, no, ¿cómo le vamos a escribir? ¿Lo vamos a molestar? No. Y hasta que dijimos, bueno, ya está, que sea lo que tenga que ser. De última, no nos va a contestar, en el peor de los casos. Claro. O nos puede decir que no lo puede hacer, ¿no? Claro, nos ha pasado con artistas de acá, con cantantes de acá de Argentina, que para el segundo disco le hemos dicho y han dicho, no, mirá, no puedo. Bueno, está excelente. Claro. Ellos se lo pierden. No está la obligación. Claro. Oye, pero bueno, ya que mencionas ahorita, digo, Ceci, no me dejará mentir, nosotros tenemos, digo, sabemos que en Sudamérica, en particular, la escena metalera es vasta, es amplia, incluso más, o de una trayectoria más larga que la que hemos vivido aquí en México. Pero háblanos un poco de la escena, a ustedes que han tenido la oportunidad también de girar por allá, ¿cómo se vive el metal allá? ¿Cómo están los venues? ¿Qué tantas oportunidades hay de ser una banda metalera en tu país? Mira, hoy en día, hablo siempre antes de pandemia, cuando había shows, cuando había una vida normal. Hay muchísimas bandas de muy buena calidad, de calidad intermedia y calidad baja, pero mucha cantidad, ¿eh? Es algo que no dejo de asombrarme, que todo el día estoy viendo que sale algo nuevo, una banda, y decís, ¡cha! ¡Qué bueno que está! ¡Cuánto laburo! Pero no lo veo reflejado en la gente, en el público. Cada vez hay menos público. No sé si es que cada vez la escena creció y no creció la cantidad de público, o sino que el público bajó, o ya no les atrae tanto ir a shows o comprar discos. La verdad, ¿cuál de las dos? No sé cuál es el... Para mí que cada vez hay más bandas. Es como que hay muchísimas bandas y obviamente vas a tocar... no sé, en Capital, lo que es Capital de Buenos Aires, y tenés, no sé, 10 shows alrededor con todas propuestas muy buenas, y es como decir, bueno, la gente se va dividiendo en esos shows. Capaz que antes había menos de, no sé, de 10 shows había 2 y el público se dividía en 2. Okay. Pero también está bueno. Tiene su lado positivo eso. porque ayuda a que las bandas constantemente vayan progresando, vayan levantando la vara para dar un mejor show, para esforzarse a atraer el público. Que al público lo atraes ofreciéndole algo nuevo, algo lindo, algo que se vayan contentos, que digan, bueno, vale la pena pagar una entrada. Después, lo que es el interior, nosotros hemos tocado mucho en lo que es interior. Sí, el interior es increíble. La verdad que el trato, la gente, pero al no ir tantas bandas, las bandas que van al interior te reciben de una manera increíble. Están esperando, contando los días que llegue ese fin de semana. Claro. Es otra Argentina en el interior, ¿no? Que es distinta, claro, sí, sí. A la de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hay un libro muy bueno sí, sí. Que alguna vez leí de Martín Caparrós que se llama El Interior, y que él mismo, ¿no?, hace esta reconstrucción de un viaje enorme que hace por las distintas localidades argentinas, y es el contraste total, ¿no? Digo, porque sabemos de Buenos Aires, que es como lo que nos llega, ¿no? Por ahí, Córdoba, ¿no? O sea, este tipo de... Córdoba. ¿No? De ciudades como más conocidas, pero en realidad es otro país, ¿no? Sí, sí, sí, sí. A ver, nos ha pasado, hemos tocado en ciudades muy chicas, con los lugares a lleno completo, con mucha gente viajando 80, 100 kilómetros por ahí a ver un show, y tocas en Capital que estás capaz que a cuadras y la gente no va. Es como que no hay relación, pero porque es sencillo, a ver, al interior no van muchas. Acá lo que tiene que es muy grande, Argentina es muy grande, y cuesta bastante moverse de a distintas ciudades. Uh-huh. Es como que las bandas recién a estos últimos años empiezan a ir. Antes, por ejemplo, iban, no sé, Rata Blanca, Orcas, Malón. Eran cuatro o cinco bandas las que giraban, pero ahora no. Ahora están empezando a girar las bandas chicas y eso está muy bueno. Porque la gente también les gusta ver algo nuevo, algo... conocer las nuevas bandas que están saliendo. Sí, sí, ¿no? Y eso es, y ahora que mencionas, por ejemplo, a Malón, Rata Blanca, ¿cuáles fueron las bandas locales que a ti te influyeron, por ejemplo? Que igual no conocemos por acá. Rata Blanca, siempre, lo escuché siempre, es algo que me llamó muchísimo la atención. Fui a ver muchas veces. Me llamó mucho la atención el profesionalismo de que se manejaban los shows. Era algo que decía, cha, mirá, una banda nacional lo que está haciendo. Después escuché mucho Hermética, Malón, Orcas lo fui a ver mucho cuando era chico. Ya son bandas que están cumpliendo 25 o 30 años. Claro, son de mucha tradición, ¿no? Sí, uh-huh. sí. Sí, la verdad que... Bueno, aquí, por ejemplo, en nuestro país está como la controversia de que si tienes una banda de metal debes de cantar en español. ¿Allá sucede lo mismo en su país o...? Ahora se está abriendo de a poco, es como que empezó a cambiar ese pensamiento de... Estás en Argentina, tiene que ser... A ver, me ha pasado de ir a ver shows de bandas grandes... Porque algo en inglés, a ver, una vuelta que escuché algo que dijo muy muy clarito una persona y dijo, muchachos, no nos olvidemos que el metal no lo inventaron acá. Y le decía, fíjate la remera que tenés vos, que dice Motorhead, no son de acá, de Buenos Aires, ni de Entre Ríos, ni de Santa Fe. Todas bandas afuera. Y al principio nosotros, por ejemplo, cantamos en inglés y costó mucho. Hubo varias veces que nos han dicho cosas, pero bueno, a ver, quedan cada uno engancharse en eso. Nosotros, para hacernos malos rebeldes, hasta tenemos temas en ruso. Okay. Muy bien, muy bien. Sí, y bueno, para abrir también un mercado en Rusia, ¿no? Sería bueno. Claro, claro. Cuando Denis es ruso, él vino de muy chico a Argentina, pero bueno, es ruso. Y siempre hablando decía que le gustaría, aunque sea cantar un tema en su lengua natal. Y le digo, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Y salió. Y es rarísimo cuando la gente te queda mirando como diciendo, pará, esto ni siquiera es inglés. No sé qué decirte ya. No sé, pero sí, no, claro. Hoy en día las bandas están cantando mucho en inglés, también están las que obviamente siguen cantando en castellano y está buenísimo. Pero bueno, cada uno va apuntando a su... Nosotros decidimos en inglés por una cuestión de que queríamos llegar a Europa. Y sabíamos que si cantamos en castellano, nos iba a costar mucho más. Sí, tremendamente, ¿no? Esa es una de las líneas. Y creo que, como dices, desgraciadamente a veces, y también como lo menciona Cecilia, acá a veces ha habido temporadas en donde nos hacemos a la idea de que al hablar en castellano verdaderamente estás proyectando algo que tiene que ver con tu, no tu concepción de la patria, pues, pero sí desde el país al que perteneces, ¿no? Como una defensa a ultranza de esas cosas. Desgraciadamente vemos que también por lo que nos mencionas se replica por allá, ¿no? Sí, o sea, a ver, replicado. Estaría bárbaro que también los mercados europeos, asiáticos, empiezan a consumir más el metal cantado en castellano, estaría excelente. Uh-huh. La verdad que creo, es algo igual que, por ejemplo, Japón consume mucho material de bandas habla hispana. La verdad que eso a mí me llamó muchísimo la atención. Pero bueno, a ver, mientras tanto, a cómo está la situación, creo que hoy, cantando en inglés, se abren un poquito más las puertas. Así es. No. ¿Se abren más, sí? Sí. Pero, a ver, tampoco tenemos nosotros, tenemos un tema cantado en castellano también. No quitamos que tenga que ser todos los discos de acá en más en inglés. Capaz que en algún momento cantamos en castellano. We'll be right back. La estructura del infierno. De hecho, ese tema en español es el último sencillo. Está, o sea, el último está en sencillo, inglés, ¿no? Claro. Ese tema fue grabado en el último disco en castellano. Pero queríamos darle un... queríamos ver cómo quedaba en inglés. Lo probamos, nos gustó y dijimos, hagamos un single distinto, que sea en inglés. Y tocó un invitado y salió en inglés y salió como un single. La verdad que ahora vamos a ver en vivo en qué lo tocamos, si en inglés o en castellano. Ok. ¿Y qué te ha sido entonces la respuesta de ese sencillo? La respuesta es bien, la verdad que ha gustado mucho, ha tenido muchas repercusiones, tanto en Latinoamérica llamó mucho la atención, en México, se pasó mucho, muchas radios de allá, en Perú también, en Perú la verdad que pegó bastante, después bueno, los medios de Europa lo apoyaron mucho, así que la verdad que muy muy contentos, tuvo muy buena repercusión, la verdad que nosotros disfrutamos hacerlo, disfrutamos tener un invitado para ese tema, que es un amigo de la banda, así que la verdad es, creo que el resultado fue muy positivo. ¿Y quién fue el invitado, Ariel? El Colo Mesa, es un guitarrista de una banda de acá, se llama Odisea. Okay. Es una banda nueva que se está formando. Va, están grabando un disco, están terminándolo ya. Por eso, es como que oye, nosotros podemos tener a Reaper Owen y podemos tener a cualquier amigo nuestro y decir, bueno, subí y tocá. Nosotros disfrutamos todo y de todos nos gusta aprender, así que creemos que todo suma. Todo trae algo bueno siempre. ¿Evil Tour fue el último que hicieron antes de la pandemia? Evil Tour tuvo 3 o 4 fechas, nos agarró la pandemia y chau tour, chau todo. Más de 12 fechas canceladas. Mucho trabajo tirado a la basura, pero bueno. Entonces esta presentación sería la primera después de todo este tiempo. Claro, sí, porque presentamos el disco, presentamos Evil Seed, que fue en octubre del 2019. Después habremos hecho un puñadito de fechas, pero ahí en Capital o cerquita. No hemos podido presentarlo en el interior ni en otros países. La idea era hacerlo el 2020. 2020 era como que hicimos, bueno, salimos a presentar el disco. 2021 tratamos de salir a un poquito más afuera, a ver que si se podía ir a recorrer más Latinoamérica, que es algo que tenemos muy pendiente. Ya sea Bolivia, Perú, o llegar hasta México. Es algo que siempre fuimos para el lado de Europa. Siempre fuimos para el lado de Europa y nunca pudimos. Acá hemos hecho solamente Argentina y Uruguay. Y allá en Europa, ¿cuál ha sido tu la respuesta? ¿Cómo la has percibido, Ariel? Bien, la verdad que nos sorprendió muchísimo. Nosotros fuimos 2014 presentando el primer disco, que todos nos decían, ustedes están locos, ¿cómo van a hacer una gira por toda Europa con un solo disco? A ver, ¿cuántos discos hay que tener para girar? ¿Hay algún libro dicho que diga, no, hay que tener, no sé, mínimo 4 discos para poder girar? No. A ver, nosotros lo teníamos bien claro que queríamos llegar a Europa. Terminamos el disco y nos mandamos para allá. Hicimos España, Bulgaria, Rumania y Serbia. Ok. Europa, raro. Auténtico gira Europa del Este, ¿no? Claro, sí, todo lo que es los Balcanes. Los Balcanes. Eso fue muy loco. A ver, no era algo clásico. Porque todos dicen Europa, piensan en España, Alemania, Italia. Claro. Pero no. Salió para esos lados y estuvo bárbaro. La experiencia fue increíble. Y también la gente, digo, también se sabe que las personas de los Balcanes son auténticos aficionados recalcitrantes del metal, ¿no? Sí. Sí, la verdad que nos llamó muchísimo la atención. Era eso, a ver. Hemos tocado en lugares que no van bandas. Hemos tocado en una ciudad que estuvo que era 7 kilómetros de Kosovo. Y wow. La verdad que... Sí, pero fue wow. Y nos decía la gente que están... Habíamos tocado, creo que fue un martes, un miércoles. Y había lleno completo. Y la gente nos decía súper agradecida que habíamos ido. Porque decía que no van bandas a tocar para esos lados. A ver, son países que estuvieron en guerra hasta hace no muchos años. Uh-huh. 91 estuvieron en guerra. Y claro. No van las bandas. Ellos decían que querían ver bandas, tenían que irse a muchas veces a las grandes capitales o a otros países. Y okay. súper fanáticos, se conocían la banda, conocían los temas. Es como que te das cuenta, viste, que realmente apreciaban que la banda que iba, habían averiguado cosas de la banda. Ok. No, bueno, qué buen relato, qué buena experiencia. Y pues sí, como bien dices, creo que el siguiente paso es ahora dirigir sus baterías hacia, claro, hacia el otro lado, ¿no? A la otra dirección. Creo que, pues digo, nos acercamos desgraciadamente al final del programa. Y yo tengo un par de preguntas que creo que son obligadas. La primera es, ¿el nombre de Domination está basado en la canción de Pantera? No. ¿El mismo nombre? Perfecto. No. ¿Sabes qué? Hasta incluso nos han preguntado si hacíamos tributo a Pantera. No. Sí, nada sí. Que ver. Exacto. A ver. Déjame te comento nada más la experiencia. Cuando Ceci me comentó y los escuché, yo honestamente cuando escuché el nombre dije... Groove Metal, tiene que ser esto, Groove Metal. Obviamente ya escuchándolos, que por cierto... estuvieron en una Argentina Metal Fest hace poco, ¿no? Haciendo un concierto sí. Online. No tiene absolutamente nada que ver con un grupo. Digo, eso también se lo digo a las personas que nos escuchan y que no han tenido la oportunidad de escuchar a Domination. No tiene nada que ver. A mí me gustó muchísimo la manera en la que han incorporado el teclado, porque me parece que además es una incorporación distinta. Normalmente acostumbramos a entender el teclado a veces en el metal como este creador de texturas o de armonías tipo medio Hammond a lo metal retro, ¿no? O sustituyendo este sonido guitarra. De cuerdas, ¿no? Exacto, o guitarras, claro. Armonías guitarrísticas, y la verdad es que ustedes lo traen de otra forma, que creo que le da un aire fresco, ¿no? Entonces, bueno, sí, esto es para las personas que no han tenido la oportunidad de escucharlo, pero sí. No, ya cuando me di cuenta dije, creo que voy a dudar, creo que dudo de que el nombre venga de ahí, pero lo voy a preguntar. No, salió de... La verdad que no sé dónde salió, lo trajo un día de al ensayo y dijo, che, Domination, está bueno. A ver, todos los discos que tenemos, de que armamos la banda, dijimos, hagamos una banda conceptual y que hable temas de dominación, y listo, Domination, listo. Combina, ya está. Salió, sí, bueno, con la misma facilidad con la que nos dices que se armó la banda, ¿no? Como esta visión de ¿sí? primera. Muy bien, muy bien. La segunda pregunta obligada, que creo que pues todo el mundo que hablamos con ustedes es ¿de qué equipo es hincha la banda? ¿De qué equipo eres hincha tú? ¿De fútbol? Si es que te gusta, yo puede ser que no te guste. Sí. Yo soy de River. Denis es de Boca, Jero, wow. El batero nuevo, es de River, y Alejandro Graf es de Sacachispa. Ah, oh, bueno, pero entonces esos clásicos se han de poner interesantes, ¿no? Estando con ustedes. Sí, sí, pero igual no somos muy, muy, muy, muy fanáticos. Vale, nos gusta, creo que Denis es uno de los más fanáticos del fútbol, pero no, nunca se planteó en los ensayos hablar de fútbol. Es raro que hablemos de fútbol. Qué bueno, porque aquí nos han llegado luego imágenes de conflictos River-Boca, que que hacen palidecer nuestras confrontaciones futbolísticas. Mira que te digo, Boca ha perdido una Libertadores, la más importante. Denis estuvo en la cancha ese día. Ok, allá en el Bernabéu. Claro, porque él estaba viviendo en Barcelona, se fue a Madrid a ver ese partido y no le dijimos nada, siendo que lo podríamos haber cargado, gastado. No, dijimos nada, no. No, es algo que sí, nos gusta mucho el fútbol, pero es raro que entremos en ese ámbito de joda, de discutir por fútbol, no es raro. Muy okay. Bueno, eso es bueno. Ceci, pues, ¿qué te ha parecido Domination? Muy, muy bueno, se me hace un metal muy, muy bueno. Te invito a hacer headbanging. Y sí, efectivamente, en cada disco escuchas elementos diferentes. Puedes escuchar power, un poco de trash. Está muy, muy interesante su proyecto. Y ya quiero escuchar lo nuevo de esta nueva alineación. Yo me sumo. Ya, esperemos que pronto. Sí, pues Ariel, la verdad ha sido un gusto y un honor tenerte por acá. De verdad nos gustaría mucho que pasada ya esta vicisitud pandémica que vivimos, pues exista la posibilidad de que Domination se acerque a estas latitudes y poderlos ver y en vivo seguramente ha de ser muy muy disfrutable. Y bueno, y si en lo que eso llega, pues toda la suerte con el material que están por lanzar y que, pues, así como están celebrando 10, pues puedan celebrar otros 10 años, ¿no? Bueno, muchas gracias. Esperemos que, bueno, que vuelva toda la normalidad, que se vuelva. La verdad que esto, lo de la pandemia, molestó mucho. Fue muy, muy tedioso para las bandas. A ver, yo desde que estoy con la música, nunca estuve tanto tiempo sin tocar en vivo. La bueno. verdad que es algo que lo noto muchísimo, lo extraño mucho. Así que bueno, cuando vuelva a toda la normalidad, seguramente haremos todo lo posible por llegar para aquellos lados. Es algo que lo tenemos pendiente. Ya nos han invitado mucho, muchos medios de allá nos han dicho que tenemos espacios abiertos para que cuando tengamos material o que vayamos podamos difundirlo. Así que la verdad que bueno, ahora queda cuestión de esperar, preparar material nuevo, cosa de si llegamos a ir para allá, vamos en plan de presentar un nuevo disco. Perfecto. Así sea, que así sea. Los esperamos con los brazos abiertos. Exacto. Nada más, antes de despedirnos, Ariel, ¿dónde sus redes, en dónde puede escuchar el material de Domination? Tanto en red, las redes son Facebook, Instagram, nos buscan como Domination Heavy Metal. En YouTube también nos buscan como Domination Heavy Metal. También estamos en todas las plataformas digitales, ya sea Spotify, Deezer, todas las que hay. Domination Metal, Domination Heavy Metal, ahí estamos. También si nos quieren escribir por las redes sociales, si les... Un comentario es muchísimo para la banda. Que nos dejen un comentario diciendo, me gustó tal tema, me gustaría que toquen en tal lugar. La verdad que en los momentos que se está pasando ahora, de que no se puede tocar en vivo, esas cosas te llenan mucho el alma y ayudan muchísimo a las bandas a seguir luchando y tratando de subsistir. Claro, pues como siempre dejamos los links de... las redes de la banda para que lo encuentren en la descripción de este video. Dale. También recuerden que ya nosotros nos pueden encontrar como La Estructura del Infierno tanto en Facebook como Instagram. En Twitter nos encuentran como Estructura-I. Tenemos nuestra playlist en Spotify que igual nos encuentran como La Estructura del Infierno. Y pues aquí estamos como todos los jueves. Ariel, antes de ya ahora sí decir adiós, tenemos una tradición con las personas con las que tenemos la oportunidad de conversar y es que les pedimos que nos recomienden una canción que les haya influido, que les guste mucho. ¿Cuál podrías recomendarnos tú? ¿Una canción que nos haya a la banda o a mí personal? Es indistinto, como tú gustes, la que te parezca mejor. Bueno, justamente que volvieron los reyes del metal, Judas Priest, One Shot at Glory, volvió Judas Priest, tocaron ese tema la primera vez que lo tocan en vivo, y la verdad que para mí es un tema súper importante, marcó una etapa en mi vida, así que creo que ese es el tema. Pues bueno, con esa recomendación de Judas Priest nos vamos. Pues muchas gracias de nuevo, Ariel. Extiéndele nuestros saludos a tus demás compañeros de la banda. Serán dados. Y Cecilia, pues como siempre, un gustazo igualmente estar contigo. Dígalo. Muchas gracias a Leo y a Marina que nos facilitaron esta entrevista. Un saludo. También un saludo a Resistencia Radio. Pues buenas noches a todos y hasta pronto. Hasta pronto, Ariel. Hasta pronto, Cecilia. Bye. Nos vemos.